Buenas tardes, compañeras, compañeros. Gracias por el espacio. Estamos recordando 40 años de la institucionalización de una de las dictaduras más tremendas, cívico-militar, religiosa, empresarial, mediática, que sufrió nuestro pueblo. Y una pequeña reflexión sobre ese momento, nosotros que venimos de esa época, nosotros peleábamos por las mismas razones que se pelean hoy, peleábamos contra el imperialismo, peleábamos contra el capitalismo, no teníamos tan claro lo de lo antipatriarcal, todavía no se había hecho raíz en nuestras organizaciones, pero obviamente estaba sobrevolando en muchas de las relaciones que teníamos compañeros y compañeras en ese momento. Bienvenido que lo hayamos incorporado entre nuestros enemigos. Y había una pelea que era fundamental, que era la de y tratar de identificar imperialismo con las transnacionales. Las transnacionales que estaban presentes en todos nuestros países y que eran las que arropaban económicamente los golpes de Estado para institucionalizar las dictaduras. Lo vimos en Chile, lo vimos en Uruguay, lo vimos en Argentina. Recordábamos estos días con la presencia de Obama que el imperialismo norteamericano fue un factor fundamental en la puesta en marcha de estas dictaduras. La embajada norteamericana funcionaba como una oficina de atención 24 horas por 24 de políticos, empresarios, militares, de cada uno de estos procesos para generar las matrices de opinión, obviamente estaban también los medios, para generar las matrices de opinión de que los procesos políticos que se daban en ese momento no podían contener el caos y sobre todo permitían que el bichito del comunismo se colara por todas las rendijas del muro que ellos pretendían construir. Para frenarlo, allí estaban las dictaduras. Fue prácticamente un plan latinoamericano, también tenía su correlato mundial. Y digo todo esto porque ahora estamos en presencia, 40 años después, de también un plan estratégico que nos engloba a todos y a todas. No es un problema de Venezuela, no es un problema de Bolivia, no es un problema de Argentina, es un problema regional. El imperialismo, que no le fue tan bien como pensaba en Medio Oriente, pretendían apoderarse de todo en 24 horas y tuvieron muchas y tienen muchas resistencias, entonces vuelven a pensar, a repensar, sin retirarse de esa zona y sin generar alianzas con monarquía, con Israel, con todos los que generalmente enfrentan a los pueblos en su afán de liberarse, vuelven hacia América Latina, apuntan todos sus cañones y avanzan en distintos terrenos. El terreno económico, con esa nave insignia que es la Alianza del Pacífico, los famosos TTP, los acuerdos transpacíficos que los van a ir intentando aplicar en cada uno de nuestros pueblos, con la complicidad de gobiernos progresistas y no progresistas. Porque esto también hay que dejarlo claro. Al imperialismo, en esta llegada a América Latina, han tenido un factor de cooptación con algunos gobiernos, con algunos funcionarios, con algunos diputados, que les ha ido abriendo la puerta antes de institucionalizar a estas dictaduras democráticas que hoy soportamos. Digo dictaduras porque funcionan como dictaduras, democráticas porque tienen el aval de una parte de la población. Antes eso era imposible, entonces aplicaban la receta militar. La receta militar que significaba aniquilamiento, proscripciones y programas económicos durísimos como los que ahora tenemos con legitimidad popular, entre comillas. En ese sentido, tampoco han abandonado lo militar. Y lo militar lo militar liso y llano, las bases colombianas, en Colombia y en todos los países, casi todos los países latinoamericanos, se le suma un factor que hoy está operando con mucha fuerza, que es el paramilitarismo. Yo decía afuera, ahí en un pequeño grupo que estábamos tirando puntas para esto también, los marines de hoy son las transnacionales. Las tenemos en todos nuestros países operando, devastando el medio ambiente, generando hidroeléctricas donde no hay que hacerlas, avanzando sobre los pueblos originarios, destruyendo casas, lugares, gente. Y para que esas transnacionales avancen, el cuerpo de ejército que esas transnacionales tienen son los paramilitares. Los paramilitares que en algunos países, como Colombia, en esos países donde todavía, y ahora Argentina, lo vamos a ver también, colaboran desde los gobiernos, desde las policías, desde los ejércitos, a generar que ese paramilitarismo haga las tareas sucias que ellos después van a venir a completar. Todos los últimos asesinatos que hemos sufrido en estas últimas semanas en el continente son de militantes populares que están trabajando y guerreando contra las multinacionales. Casi todos. Berta es el emblema, pero todos los demás, algunos conocemos sus nombres, otros no son tan conocidos, son todos compañeros y compañeras que están peleando contra las transnacionales. Mauricio Macri asume la Argentina en diciembre, pero empieza una tarea de profundizar algo que ya estaba planificado y ya se había puesto sobre el territorio, como en cada uno de los procesos donde el progresismo tuvo la posibilidad de gobernar y no quiso sacar los pies del capitalismo y avanzar hacia el socialismo. Un progresismo que se quedó a medias. A Chevron no la trajo Mauricio Macri. A Chevron la trajo Cristina Fernández. Y esto hay que decirlo con todas las letras, porque si no nos estaríamos engañando, y estaríamos engañándonos con la relación que tenemos con militantes populares del kirchnerismo, que son buena gente, que van a pelear contra nosotros, muchas de las cosas que nosotros enfrentamos, pero que no quieren reconocer los errores que se han cometido, errores letales que se han cometido en los en el gobierno anterior, pero también en todos los gobiernos progresistas. Mujica, Bachelet, Dilma, casi todos han naturalizado la relación con el capitalismo y con estos marines de ocupación que son las transnacionales. Y hay otra cosa que naturalizaron, que es la corrupción. En el ámbito de la militancia popular, revolucionaria, progresista, pongámosle el nombre que queramos, no puede ser naturalizada la corrupción. No puede ser que nos digamos entre nosotros, bueno, robó poco, pero robó, pero hizo algo. No puede ser, porque un militante revolucionario no puede pensar en que si llega a un estamento de poder, no digo al poder, al gran poder, a un estamento de poder, no puede distraer del dinero que va para, de alguna manera, debería ser la renta para promover proyectos sociales, distraerlo para su bolsillo. Y no digo distraer 2 pesos, digo 6.000 millones de dólares un publicista de Dilma Rousseff, o 3.000 millones de dólares un tipo en Colombia, o no, esto no puede ser, no puede ser en el campo progresista. Entonces todo esto vino acompañado de esta gran ofensiva que estamos viviendo ahora y que tenemos que enfrentar. Y la tenemos que enfrentar por un principio, por los mismos principios que luchábamos en ese momento. Porque nosotros no creemos en el capitalismo, creemos que hay que destruir al capitalismo y no creemos en los atajos que muchas veces se inventan para permanecer en el capitalismo. Frente a eso, en la Argentina, ahora que sí tenemos un gobierno profundamente enraizado en devolvernos a los años más terribles de los 90 o anteriores, vinculados a la explotación capitalista, a la explotación incluso de nuestra propia gente en las tareas de trabajo que realizan, y además nos amenaza permanentemente con esa nueva símbolo de la desaparición, que son los despidos. Se usa el tema del despido para aterrorizar, para generar miedo en la población, a mí no me, si me meto en la militancia me van a despedir, entonces me quedo tranquilo, no hago nada, y mientras tanto 80, 90, 100 mil despedidos y el Estado se va achicando cada vez más y los gremios siguen, salvo excepciones, entre ellas los gremios estatales están peleando, pero la gran mayoría de los gremios están mirando a un costado, o sea que a eso tenemos en contra. El tema sindical lo tenemos muy de bajo perfil, entonces vamos a tener que plantearnos, como siempre, que la pelea fundamental hay que darla en los territorios. Y para dar la pelea en los territorios, ahí sí tenemos que estar unidos. Los compañeros que hacen trabajo sindical, los compañeros que hacen trabajo barrial, los compañeros que trabajan en las, que militan en las universidades, o sea, este frente de liberación que siempre quisimos armar y que en algunos países lo hemos logrado, pero que en este momento tiene una importancia muy grande. Esta mayoría que conseguimos ayer en la calle, esta mayoría hay que trasladarla lentamente, porque no es fácil, por las diferencias que tenemos todavía entre una y otra organización, hay que trasladarla a esta idea de enfrentar a este enemigo que tenemos, por lo menos los argentinos. Y de, si nosotros los argentinos y argentinas enfrentamos a este enemigo, ayudaríamos a que los compañeros venezolanos, los compañeros de Bolivia, todos los compañeros que están luchando, vean esta como una posibilidad de avance también. Porque así como en Venezuela se festejó el triunfo de Macri, o en Bolivia se festejó el triunfo de Macri, también nosotros festejábamos las revoluciones de cada uno de esos países y nos daban ánimo. Hoy es hora de recuperar otra vez la autoestima y el ánimo. Y es hora de pensar que para enfrentar a este enemigo que va a venir con la represión en Argentina, va a venir con la represión, es hora que en lo territorial nos planteemos el tema de las autodefensas. Es hora que pensemos en cómo nos preparamos para que no nos maten tan fácilmente como están haciendo en algunos otros países, donde se van a tener que forzar también el tema de autodefensa para no seguir acumulando mártires. Y en ese sentido yo creo que tenemos que tomar conciencia que para enfrentar al imperialismo hoy en Argentina la organización es fundamental, la formación es fundamental, pero también empezar a pensar en pequeños niveles de violencia revolucionaria de autodefensa. No hay que tenerle miedo a la palabra violencia revolucionaria. La hemos aplicado, la seguiremos aplicando en los momentos más difíciles y no es posible que nos hayan desideologizado tanto que cuando hablamos de aplicar defensas desde lo popular, siempre hay alguno que dice eso es una provocación. Lo vivimos en las manifestaciones incluso. Lo vivimos en cosas como para quemar una bandera norteamericana casi hay que pedir permiso. Y esto no es posible en el tiempo que vivimos. Nos pudieron engañar un poco o nos pudieron paralizar un poco con los progresismos que no llegaron a mucho, pero que por favor en los gobiernos que vienen con la mano dura, con los protocolos antipiqueteros, con que dentro de poco vamos a tener que pedir permiso para salir a la calle, que no nos vengan a tratar de congelar nuestras ideas de toda la vida. Porque no es que esto nació ahora, como ellos tampoco nacieron ahora, y sus planes nosotros los tenemos que enfrentar con los planes populares, revolucionarios, y para eso hay ejemplos en el continente. Gracias.